arte, un arma de destrucción masiva. Nuestros políticos ganan cabezas y ruedas, su vida, ruedas, su vida, rueda, rueda. Tanto nos han contado por televisiones, tantas mentiras de tantos cabrones, tanta muerte que con su película no quieren acostumbrar a la barbarie que sufren los pueblos de esta realidad. No te creas todo lo que ves, la verdad de lo que tú decides. Con lo que te quedas es en lo que tú crees. Escoge ya el camino. Brigadistas en tierra de nadie vuelan, como ave de paso van. Noticias que no nos llegan, no nos quieren hacer pensar. Alarma nuclear. Alarma nuclear. Alarma nuclear. Alarma nuclear. Alarma nuclear. Alarma nuclear. Alarma nuclear. Alarma nuclear. Abre los ojos al mundo. Dubute alarma social. Tu cuerpo nunca resiste. Latidos y latidos del compás. Mira cómo van los misiles. Mira cómo grita nuestra voz. Mira cómo vuelan los misiles. No alcanzarán nuestras voces. Mira cómo van los misiles. Mira cómo grita nuestra voz. Mira cómo lanzan misiles. No alcanzarán nuestras voces. Todos aquellos que quieren oír Bagdad, Etnica, Irak, oír. ¿Cómo pueden hacerlo pensar que bombardean por nuestro piel? Que no ven de masacre, miseria, mentira, de miedo, de poder. Muerte en la pantalla, no quieren acostumbrar a ver otra manera de lo que ve. Uranio convertido para uso militar. Propaganda creada para gobernar. Armas químicas, mentiras, no te creas nada. Asesinos bombardean, alarmar.